punto de fuga y conclusiones. Sombras de concreto y del tiempo se desfases. Simetría de conclusiones, del abatimiento sus remaches. Reflejos transitorios, reflejos insinuantes, punto de fuga y sus vertientes, punto de fuga y conclusiones. De la mente proyecciones, del plasmar de vida y obra, de concretos situaciones. ¿Qué hay de mí que no vislumbro? ¿Qué hay de mí sin reducciones? ¿Qué hay de mí de lo concreto? Proliferación de tus visiones. Del horizonte, certeros tus presagios. Del horizonte, insinuación de situaciones. Sombras de concreto y del tiempo sus desfases. Simetría de conclusiones, del abatimiento sus remaches. Reflejos transitorios, reflejos insinuantes, punto de fuga y sus vertientes, punto de fuga y conclusiones. Del vaivén de circunstancias, del vaivén de vida y obra, del recuerdo de los hechos, de concretos situaciones. Del ataviado de tu mente con reflejos de oro y plata, del ataviado de tu instinto con herencia de conciencia. ¿Qué hay de mí que no vislumbro? ¿Qué hay de mí sin reducciones? ¿Qué hay de mí de lo concreto? Proliferación de tus visiones. Del horizonte, certeros tus presagios. Del horizonte, insinuación de situaciones. Piqueira.